Mi amigo querido, esta semana empezamos un nuevo trimestre estudiando lecciones que tienen que ver con el papel de la iglesia en la comunidad en la que vive. Mira, el mundo en el que vivimos es un mundo malo. El caos parece que se ha tragado al orden natural de las cosas. Yo no exageraría si digo que las cosas están de cabeza para abajo en nuestros días. Pues hay violencia, corrupción, injusticia por todo lado. Y todo esto no es otra cosa sino el resultado del egoísmo y de la voracidad del ser humano. Solo que no siempre las cosas fueron de esa manera. El mundo al salir de las manos de Dios era un mundo perfecto. Dios hizo un mundo bueno en gran manera, dice la Biblia. Génesis 1, 26 y 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Interesante, el ser humano, de acuerdo a este texto, fue creado a semejanza de su creador. Esa semejanza era principalmente en su carácter. No había en el carácter del ser humano egoísmo. Él llevaba el sello de su creador. Era un ser moralmente libre, libre para decidir, para escoger y para amar. Esa semejanza incluía al hombre y a la mujer. Aunque el hombre y la mujer fueron dos entes separados, formaban una unidad semejante a la de su creador. Ahora, un aspecto que destaca del carácter divino es su amor y su generosidad. Juan dice que Dios amó al mundo de tal manera que dio, entregó lo que de más precioso tenía, a su propio Hijo. Y si consideras que Dios es uno solo, Él se estaba entregando a sí mismo en la persona de su Hijo. Y el carácter del ser humano, al salir de las manos del Creador, tenía esas notas distintivas de su Creador. Amor, generosidad, entrega. No había una mancha de egoísmo en el carácter de Adán y Eva. El egoísmo es fruto de la entrada del pecado. El pecado colocó cardos y espinas en un mundo perfecto. Deformó la obra de creación maravillosa de Dios y por tanto, pues también desfiguró en el ser humano el carácter de Dios, la semejanza con su Creador. Ahora, esto nos lleva a la segunda parte del estudio de esta semana que habla de la caída del ser humano y de las terribles consecuencias. La caída, en realidad, no empezó cuando Adán y Eva comieron del fruto que Dios les había dicho que no comieran, sino cuando ambos se apartaron de Dios. Sabes, el pecado antes de ser un acto es una actitud de rebeldía, de suficiencia propia. El pecado, tú sabes que hace separación entre Dios y el ser humano. Ahora, el resultado o la consecuencia de esa separación son los actos pecaminosos que el hombre o la mujer cometen por estar separados de Dios. Y los resultados de esa separación, pues, en Adán y Eva fueron inmediatos. Nuestros primeros padres se volvieron uno al otro y percibieron que estaban desnudos después del pecado. Quiere decir, siempre habían estado desnudos, pero no lo percibían porque estaban cubiertos por la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios fue perdida en el momento en que entraron ellos voluntariamente al territorio de la desobediencia. Solo que al mismo tiempo en que ellos se vieron desnudos uno al otro, ocurrieron otras cosas feas que el pecado trajo. Empezaron a discutir entre ellos, a echarse la culpa uno al otro, a sentirse solos, avergonzados y con miedo. Miedo que los llevó a huir, a esconderse de Dios. Yo creo que, aunque todas estas consecuencias fueron terribles, la peor de ellas fue el egoísmo que apareció en el corazón del ser humano. Al ser preguntado por Dios sobre la razón de haber desobedecido, por ejemplo, Adán acusó a su esposa de ser la culpable. Ahora yo te pregunto, ¿a dónde se fue la generosidad con la cual él había sido creado? Desapareció, se esfumó. Ahora surgió un ser egoísta dispuesto a librarse de la culpa acusando a otra persona. Ya no había más abnegación en su corazón. La generosidad y la entrega desaparecieron. A partir de aquel día, el ser humano solo pensaría en sí mismo, en sus intereses, en su propio bienestar, sin importarse con el bienestar de los otros. El carácter de Dios había sido desfigurado. El ser humano ya no era más semejante a su Creador. Era una caricatura de él. Esa es la situación de todos nosotros hoy. Por más que nos esforcemos para ser semejantes al Creador, ya no es más posible porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni siquiera uno. No hay quien busque el bien. En las palabras de Isaías, desde la cabeza hasta los pies, todo en nosotros es llaga podrida. Los deseos de nuestro corazón son constante y naturalmente hacia el mal. Ahora la pregunta es, ¿estará la situación deteriorada para siempre? No, claro que no. Y eso es justamente lo que veremos en el tercer punto de este estudio. Para esto tenemos que leer Génesis 3, 14 y 15. Dice así: Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: Por esto que has hecho, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y polvo comerás todos los días de tu vida. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Mira, aquí en este texto encontramos el plan de restauración de Dios para un mundo caído y que estaba hecho en ruinas. Sabes, el pecado no tomó de sorpresa a Dios. El plan de restauración y de salvación ya existía desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1, 18 al 20 dice: Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos días por amor a ustedes. Bueno, este es el plan de salvación, que estaba hecho antes de la fundación del mundo. Y este plan de salvación entró en acción en el momento en que el ser humano cayó. A consecuencia de su caída, como ya vimos, su corazón se llenó de egoísmo y enemistad contra Dios. ¿Quién estaba por detrás de esa enemistad? Claro, el diablo. Él deseaba llevar al ser humano lo más lejos que pudiera de la presencia del Señor. Pero Dios deseaba traer de vuelta al hijo perdido, traerlo de vuelta al estado original de amor y de amistad que había existido entre ellos. Traerlos de vuelta al estado en que Adán y Eva se regocijaban en el compañerismo con su Creador. Ese plan de salvación tenía como personaje central a Cristo. Jesús vendría al mundo a pagar la culpa del hombre caído, pecador, porque la paga del pecado es la muerte, y Adán y Eva merecían morir por haberse separado voluntariamente de la vida que es Dios. En Génesis 3:15, Dios habla de esa guerra a la cual hoy le podemos llamar el conflicto de los siglos, la lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. En un momento determinado de la historia, de acuerdo a Génesis 3:15, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, intentaría destruir a los hijos de Dios, especialmente al Señor Jesucristo, matándolo. Heriría a la iglesia en el talón. Mira, una herida en el talón duele, pero no es mucho problema. Pero Génesis 3:15 dice que Cristo, la simiente de la mujer, heriría al diablo en la cabeza. Y ese sí que es un problema, porque una herida en la cabeza es mortal. Lo que necesita quedar bien claro en la mente de todos nosotros es que Cristo no murió simplemente para perdonarnos. Claro que en la muerte de Cristo encontramos perdón, pero Él pagó por nuestra culpa, cargó sobre sí nuestros delitos y ocupó nuestro lugar de pecador, de pecadores. Nosotros merecíamos morir. A eso, querido, a ese acto de sustitución se llama expiación. ¿Y por qué Jesús nos sustituyó? ¿Por qué Él murió por nosotros? ¿Por qué Él expió nuestros pecados? Porque era la única manera de recrearnos, de vencer el poder que el enemigo había adquirido sobre nosotros. Nosotros le habíamos entregado al diablo voluntariamente el control de nuestra vida. Éramos sus esclavos. Y al morir, Cristo en la cruz compró nuestra libertad. Ahora ya no necesitas más vivir esclavizado por el enemigo, porque el enemigo ya es un enemigo derrotado. Sus días están contados y él lo sabe. Entonces, querido, levanta la cabeza, rompe las cadenas de esclavitud, algún vicio, algún hábito, algún sentimiento, algún pensamiento que están destruyendo tu vida. No tienes el derecho de vivir esclavizado porque Cristo ya pagó el precio de tu libertad. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio. Leamos Gálatas 4:19. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Interesante, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Debemos analizar la expresión hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿De qué crees que está hablando Pablo? De la nueva naturaleza. Ya vimos que al principio de todo éramos semejantes al Creador y poseíamos un carácter sin egoísmo, semejante al de Jesús. Pero el enemigo desfiguró todo. Hoy tenemos un remedo grotesco de su carácter. Bien que nos esforzamos para ser nuevamente semejantes a Él, pero no lo logramos. Y en realidad no podremos hacerlo nunca, a menos que Dios opere en nosotros el milagro de la conversión, el nuevo nacimiento, la nueva creación. Y entonces volvamos a tener la naturaleza espiritual que perdimos. Pablo, cuando escribe a Timoteo, habla justamente de eso, de que al entregarnos a Jesús, nosotros pasamos a tener de nuevo la naturaleza de Cristo. Pero ahora viene la pregunta, ¿por qué después de la conversión? Si Cristo ha sido formado en nosotros, si pasamos a tener la naturaleza de Cristo, ¿por qué después de la conversión continuamos pecando? ¿Por qué? Si ya Cristo fue formado en nosotros, ¿por qué? Ah, por la simple razón de que en el momento de la conversión, la vieja naturaleza, la antigua naturaleza, la naturaleza de pecado que adquirimos en el momento en que Adán y Eva cayeron, esa naturaleza no es extirpada de nosotros en la hora de la conversión. Se queda muerta dentro de nosotros hasta el día de la glorificación, en la cual finalmente esto mortal será vestido de inmortalidad y esto corruptible será vestido de incorrupción. Ese día sí, mi amigo, nunca más, cuando Cristo venga, nunca más tendremos ganas de pecar, porque se arrancará de nosotros la naturaleza pecaminosa. Y ahí el pecado no se levantará por segunda vez. Pero a pesar de esta lucha constante contra la antigua naturaleza, es posible ser victorioso porque ahora poseemos también la naturaleza de Cristo que nos conduce a la obediencia y nos capacita para vivir como Jesús vivió. ¿Y cómo vivió Jesús? sirviendo, amando a las otras personas y preocupándose por ellas. Algo que el ser egoísta que surgió después de la entrada del pecado había dejado de lado. Llegamos pues ahora al fin de este estudio, hablando de la iglesia como un instrumento de restauración en el mundo. Mira, al conocer el Evangelio restaurador de Cristo y aceptarlo en nuestra vida, nosotros entramos en un proceso de restauración que terminará cuando Jesús regrese. En el momento de la conversión no pasamos instantáneamente a ser perfectos, no. Pero empieza el proceso de restauración. Y uno de los instrumentos que Dios nos dejó para ayudarnos a crecer en ese proceso de restauración es la misión. Dios no nos dio la misión porque Él no pudiera realizarla, sino porque los seres humanos necesitamos ser agentes de restauración mientras estamos siendo restaurados. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, protagonizó un incidente que nos enseña esta lección. Cuatro amigos llevaron a un amigo paralítico para ser restaurado por Jesús. Ellos no eran seres humanos perfectos. Se habían encontrado con Jesús, sí, y lo habían aceptado como su Salvador. Habían recibido la gracia perdonadora y transformadora de Jesús. Y pues salieron inmediatamente a buscar a otra persona para llevarla a Jesús. Es que nadie, querido, nadie que ha conocido el amor y la misericordia de Cristo puede permanecer de brazos cruzados y de labios callados. Es necesario comunicar a otros lo que Jesús ha hecho. Eso fue lo que aquellos hombres hicieron. Buscaron a un amigo paralítico y lo llevaron a Jesús. Tal vez ellos pensaran que la necesidad de aquel pobre hombre era apenas la necesidad física, el estado de parálisis, la enfermedad del cuerpo. Tal vez ellos no pensaban en otra cosa, sino en lo que veían. Al final de cuentas, pues, los seres humanos pensamos en cualquier cosa, pero a partir de nuestros intereses y de nuestras necesidades físicas. Pero Jesús, en aquella ocasión, les mostró que aunque aquel hombre necesitaba de restauración física y él, Jesús, estaba dispuesto a hacerlo andar, la principal necesidad, el principal problema de ese hombre no era la parálisis del cuerpo, sino la parálisis del alma. Aquel pobre hombre vivía en estado de culpabilidad. Por eso Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y tú sabes que la gente que estaba presente no entendió al principio. Y muchos se preguntaron, pero ¿por qué autoridad él tiene para perdonar pecados? ¿Y por qué le dice, tus pecados te son perdonados si él está paralítico? Y Jesús tuvo que preguntarles, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Bueno, ¿cuál es la lección que necesitamos aprender de todo esto? Que los seres humanos generalmente pensamos en Dios por causa de nuestras necesidades físicas o emocionales. Los seres humanos nos sentimos enfermos, a veces no hay casa, no hay empleo, hay muchas deudas. Los seres humanos se sienten solitarios, tristes. Ahora, hombres y mujeres pueden percibir esas necesidades palpables, visibles. Y aunque esas necesidades sean reales, la verdadera necesidad es espiritual. Bueno, si Cristo inició en nosotros el proceso de restauración, si la iglesia ha conocido realmente el Evangelio, entonces debemos ir en dirección de las personas para ayudarlas en sus necesidades humanas. Pero a partir de allí, llevarlas a entender que también necesitan de Jesús, que primero necesitan de Jesús. Esa es la misión que Jesús nos dio. No es solo atender las necesidades físicas de los seres humanos, ni es solo hablarles del Evangelio. Son ambas cosas, porque la verdadera restauración es completa. no se detiene solo en un aspecto de la vida. Como dijera Jesús, es necesario hacer esto y no dejar de hacer lo otro. Pero para cumplir esa misión, nosotros primero tenemos que ir a Jesús y permitir que Él restaure en nosotros su carácter, porque solo teniendo el carácter de Jesucristo, seremos capaces de amar a las personas y de llevarles el Evangelio que restaura. Que Dios te bendiga.